presentamos a continuación temas bíblicos. Hoy, la segunda venida de Cristo. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Libro de los Hechos 1:11. Desde los días primitivos de la iglesia cristiana, los evangélicos han estado aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, según Tito 2:13. Pueden no estar de acuerdo en cuanto al tiempo y el orden cronológico de los acontecimientos del calendario escatológico. Pueden diferir en cuanto a la gran tribulación, si ocurrirá antes o después del rapto, la segunda venida de Cristo, si será antes del milenio, después del milenio, o si habrá o un milenio, etc. Pueden no estar de acuerdo acerca del renacimiento literal de Israel. Sin embargo, todos están de acuerdo totalmente en que la solución final de los problemas del mundo está en las manos del Rey de Reyes, que un día se apoderará de los reinos de este mundo y los hará suyos. A través de la historia, ha habido épocas cuando la llama de la esperanza ha brillado en la oscuridad de la persecución. En otras épocas, la Iglesia Universal ha dormitado, pero sin dejar de esperar. Dejando a un lado todas estas consideraciones, los que creemos en la Biblia estamos unidos en espera de la venida corporal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice nuestro gran Dios. Es mi oración que el Espíritu Santo use este mensaje y que en estas últimas horas de la historia humana proclamemos a todo el mundo, aquí viene el Esposo, salid a recibirle, según Mateo 25:6. Que sirva para despertar a los santos, que muchos de ellos dormitan, para que preparen sus lámparas y las llenen de aceite en tanto que hay tiempo. Son abrumadoras las evidencias en la palabra de Dios acerca de la certidumbre y la importancia de este acontecimiento. En verdad, el primer pronunciamiento profético del hombre trata de la segunda venida de Cristo, no del primer advenimiento. En la epístola de Judas, el versículo 14 dice, «De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares». Este es el último mensaje de Jesús cuando Él prometió, ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Entre estos dos pronunciamientos hay más escritos acerca de la segunda venida de Jesús que de cualquier otra doctrina. Hay más de 1500 pasajes en el Antiguo Testamento y 300 en el Nuevo Testamento que contienen promesas acerca de su venida. Estos no incluyen los muchos pasajes que tratan asuntos relacionados con este acontecimiento. Al entrar en esta discusión acerca de la segunda venida de Jesús, no abordaremos detalles como su venida con sus santos o en busca de sus santos, ni el establecimiento de un reino celestial o terrenal, ni trataremos de diferenciar o de diferencias de opiniones acerca de las posibles fases de esa venida. Solamente nos hemos limitado a lo que detallamos enseguida. Los profetas anunciaron la segunda venida de Cristo. Jesús la prometió. Los apóstoles la predicaron. La iglesia lo pronunció. La razón la afirma. Los embajadores del cielo la han señalado. Bien, los mismos mensajeros de Dios que por el Espíritu fueron constreñidos a anunciar los detalles exactos de la primera venida de Jesús, tuvieron mucho que decir acerca de su retorno, ya que en el primer caso su exactitud fue asombrosa, ¿No es, pues, razonable aceptar lo que ha dicho acerca de la segunda venida? En Deuteronomio 18:22, Moisés nos dice cómo podemos saber si un profeta es verdadero o falso. Él dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hasta aquí la cita bíblica. Consideremos algunas de las profecías acerca de su primera venida. En el pasaje que acabamos de mencionar, Moisés anuncia la venida del profeta, Deuteronomio 18:15-22. Los que vivieron en el tiempo de Cristo lo reconocieron como el cumplimiento literal de esa profecía. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Esto está en Juan 1:45. Pedro menciona esta profecía en su sermón en el templo, porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos». Hechos 3:22. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento, que tienen que ver con detalles de la primera venida de Jesús, al ser cumplidas, son identificadas con sumo cuidado. Nacería de una virgen según Isaías 7:14 y se cumple en Mateo 1:22-23. Nacería de la familia de David, Isaías 11:1, se cumple en Lucas 1:32. Habría una matanza de niños, Jeremías 31:15, y en Mateo 2:16-18 se cumple. Jesús sería llevado a Egipto siendo aún muy niño, luego saldría de allí, Oseas 11:1, y se cumple en Mateo 2:15. Crecería en Galilea, Isaías 9:1, y se cumple en Mateo 2:22-23. Sería ungido por el Espíritu Santo, Isaías 11:2, se cumple en Lucas 4:17-21. Entraría en Jerusalén montado en un asno, Zacarías 9:9, se cumple en Mateo 21:4-5. Sería traicionado por uno de sus seguidores, Salmo 41:9, y Juan 13:18 se cumple. Sus discípulos le abandonarían en su hora de angustia, Zacarías 13:7, en Mateo 26:31 se cumple. Sería vendido por 30 piezas de plata que se usarían para comprar el campo del alfarero, Zacarías 11:12-13, se cumple en Mateo 26:15 y 27:7-10. Le escupirían y le golpearían, Isaías 56, en Mateo 27:30 se cumple. Le ofrecerían vinagre y hiel, Salmo 69:21, se cumple en Mateo 27:34 y 40-48. Cuando le crucificaron, no le romperían ninguno de sus huesos, dice en Éxodo 12:46. Se cumple en Juan 19:33-36. Sus ropas serían divididas y echarían suertes sobre ellas. Salmo 22:18. Se cumple en Juan 19:23-24. Moriría entre los criminales, pero le sepultarían entre los ricos. Isaías 53:9. Se cumple en Mateo 27:38 y 57-60. Seguramente esta evidencia es suficiente para que podamos creer la profecía acerca de una segunda venida corporal, que en primer lugar es predicha por Moisés en Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recoger de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Esta profecía continúa en la ley, los salmos y las profecías. Nos referiremos a dos de los 1500 pasajes, ya que estos están literalmente relacionados con nuestro texto. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:1-4. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflija por el primogénito. Zacarías 12:10. Otros pasajes, digamos, paralelos serían Salmo 2:1-9, 24:1-10, 50:1-5, 96:10-13, 110:1, Isaías 9:7, 11:10-12, 63:1-6, Jeremías 23:5-6, Ezequiel 37:21-22, Daniel 2:44-45 y 7:3-14. Mejor dicho, 7:13-14. Oseas 3:4-5, Miqueas 4:7, Zacarías 2:10-12 y 6, versículos 12 y 13, también 13:6 de Zacarías. Jesús prometió que volvería. ¿Y esto qué significa? Jesús anunció algunos acontecimientos que ocurrieron durante su vida y otros que se cumplirían más tarde. Con esto queda comprobado que Él fue un profeta verdadero. No tenemos por qué andar o dudar de sus promesas de volver otra vez. Él predijo la traición de Judas, Mateo 26:21, y se cumplió. Él predijo que Pedro le negaría, se cumplió. Él predijo el esparcimiento de sus seguidores, y así ocurrió. Él predijo su crucifixión, y así pasó. Él prometió que resucitaría, y sucedió. Él prometió la venida del Espíritu Santo, y sucedió. Él reveló su plan para edificar su iglesia, y sucedió. Él anunció la destrucción del templo, y sucedió. Él anunció la destrucción de Jerusalén, y sucedió. Él anunció la determinación de la dominación, o mejor dicho, la terminación de la dominación gentil sobre Jerusalén, y sucedió. Él prometió que vendría otra vez, y Él vendrá. Algunas de estas profecías nos consuelan, pero otras, claro, nos preocupan. Algunas fueron expresadas como promesas, otras como parábolas o en los discursos escatológicos del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan 1:1-3. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Juan 14:28. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Juan 21:22. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12:40. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. ¿Qué nos dicen todos estos pasajes? ¿Son promesas dignas de confianza? ¿O podemos decir, vaya uno a saber si el Señor vendrá? Los apóstoles predicaron acerca de la segunda venida de Cristo. Los apóstoles comprendieron el mensaje de Jesús. Ellos nunca dudaron de que Cristo volvería y predicaron acerca de Jesús, quien murió, resucitó y vendrá otra vez. No tenemos espacio para incluir todos los pasajes, pero he aquí algunos de ellos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:22-23. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, 8. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1 Pedro 1.13. Sí, los apóstoles predicaron acerca del regreso de Cristo. La iglesia ha anunciado la segunda venida de Cristo. Los cristianos primitivos creían que Cristo vendría otra vez. Ellos firmemente lo creían. Tan seguros estaban de que Cristo volvería que esperaban verle de nuevo durante su propia vida. Se creía que aquellos que morían habían perdido el gran acontecimiento. La creencia en la segunda venida de Cristo formaba parte del credo de la iglesia primitiva y fue acogida por los padres de la iglesia a través de los siglos. Los que formaron parte de la iglesia primitiva creyeron en la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, los años 35 al 107, escribió: Cristo fue recibido arriba con el Padre y está sentado a su mano derecha, esperando hasta que sus enemigos estén bajo sus pies. Ireneo, que vivió los años 130 al 202, probablemente, dijo: apareciendo desde el cielo en la gloria del Padre, para unir todas las cosas bajo una sola cabeza. Tertuliano, los años 160 al 220, dijo: Él vendrá otra vez con gloria. Los credos de la iglesia enseñan su venida. A través de los siglos de la historia, millones de creyentes han repetido las palabras del credo de los apóstoles: ¿De dónde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Otros credos también han testificado acerca de ella. El credo de Augsburgo, del año 1530, dice: las iglesias enseñan además que en la consumación del mundo, en su fin del mundo, Cristo aparecerá para juzgar y levantará a todos los muertos y dará vida eterna y gozo eternal a los elegidos y a los piadosos, pero a los diablos y a los impíos condenará a un tormento interminable. Estas son palabras textuales de este credo. El credo belga del año 1561 dice: Nuestro Señor Jesucristo vendrá del cielo, visible y corporalmente, tal como ascendió con gran gloria y majestad. El catecismo de Heringburgo del año 1563 dice: En todas mis tristezas y persecuciones, con la cabeza en alto, espero la venida del mismo Señor, quien anteriormente se ofreció en mi lugar. Los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, del año 1571, dice: Él ascendió al cielo y allí está sentado hasta que vuelva. El credo de Westminster, de 1647, dice así: Como Cristo quiere que sepamos que en verdad habrá un día del juicio, tanto para disuadir a los hombres para que no pequen como para la consolación de los hombres piadosos en la adversidad. Por lo tanto, Él desea que nadie sepa la fecha de aquel día para que no se confíen en una seguridad carnal y estén siempre velando porque no saben la hora cuando el Señor vendrá, y que constantemente estén preparados para decir: Ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Hasta aquí este credo. Luego tenemos el credo de la Unión Congregacional de Inglaterra y Gales, del año 1833. Textualmente dice: Ellos creen que Cristo vendrá al final para juzgar a toda la raza humana de acuerdo con sus obras. Las creencias bautistas de New Hampshire, una de las primeras declaraciones de los bautistas del año 1833, Dice así: creemos que se acerca el fin del mundo, que en el día final Cristo descenderá del cielo y levantará a los muertos de sus tumbas para su retribución final, y que entonces habrá una separación solemne. La primera confesión formal que se conoce de la iglesia a la cual yo pertenezco, que es también iglesia cristiana: esperamos que venga del cielo nuestro cuerpo de humillación y lo haga conforme a su propio cuerpo glorioso. Y creemos que en este día los muertos en Cristo saldrán de sus tumbas al oír su voz, y los fieles que aún vivan en la tierra serán eternamente transformados y por su poder serán arrebatados en las nubes para ir a su encuentro, y así estaremos con el Salvador. Casi todas estas declaraciones eran de carácter sombrío, pero aunque al parecer hacía falta el espíritu de la bendita esperanza, creían firmemente en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo puede ser que tantas iglesias que trataban de basar sus declaraciones doctrinales en la Biblia pudieran estar, digamos, equivocada o estar correctas en cuanto a la autoridad de las Escrituras, de la Deidad de Cristo y la eficacia de su expiación, y a la vez estar completamente erradas por 2000 años en sus creencias acerca de la segunda venida del Señor, pues no objetamos otras de sus doctrinas? Estos pronunciamientos no sólo fueron hechos en un pasado remoto. Aún la confesión, por ejemplo, presbiteriana de 1967, tiene un documento por demás controversial y declara: la vida, muerte, resurrección y la segunda venida prometida de Jesucristo han delineado el molde para la misión de la Iglesia. En la época actual, dos de los congresos, digamos, más evangélicos, ecuménicos y representativos que se han efectuado conforman nuevamente su creencia con la segunda venida de Cristo. El Congreso sobre la Misión Mundial de la Iglesia, 1966, en lo que conocemos con el nombre de Proclamación de Wimbledon, declara: las Escrituras anuncian enfáticamente que Cristo volverá cuando se haya acabado el recogimiento de su Iglesia verdadera. Toda la historia humana tendrá su consumación en Él. Debemos afirmar esta confianza. El Congreso Mundial de Evangelización, reunido en Berlín en 1966, declaró lo mismo: la evangelización es la proclamación del Evangelio de Cristo crucificado y resucitado, el único Redentor de los hombres, que según las Escrituras tiene el propósito de persuadir a pecadores condenados y perdidos a que pongan su confianza en Dios, aceptando a Cristo como Salvador por medio del poder del Espíritu Santo y sirviendo a Cristo como Señor de toda su vida y junto con los que componen su Iglesia, mirando hacia el día de su venida. Todo esto tiene significado profundo. No es esta solo una antigua creencia que ha pasado de moda. Una encuesta de la opinión pública en Estados Unidos de América ha descubierto que muchos más americanos creen en la segunda venida de Cristo que los que votaron por Nixon en las elecciones de 1968. No es solamente un asunto de proclamaciones, resoluciones, fórmulas y credos eclesiásticos. Por encima y más allá de todo esto, es una percepción, a la vez que una creencia, una esperanza ferviente, a la vez que una declaración doctrinal. Muchos han sentido lo que Martín Lutero anunció: yo vivo como si Jesucristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y mañana vendrá de nuevo. Estas son palabras de Lutero. Y ojalá todos podamos vivir de la misma manera. El finado escritor de la historia del cristianismo, un interesante comentario, llamado Ken Scott Latourette, confesaba: yo creo que nuestro Señor puede volver en cualquier momento y que pondrá fin a esta etapa de la historia. Esto puede suceder entre ahora y el año 2000. Cuán emocionante fue el momento cuando el arzobispo de Canterbury, en una parte de la ceremonia de coronación, al entregar la corona a la reina Isabel II, dijo: Te entrego, oh dama soberana, esta corona para que la uses hasta que vuelva aquel que se ha reservado el derecho de usarla. Yo no sé si él pensaba en lo que estaba diciendo y si ella lo escuchaba y aquellos que estaban presentes, pero hay una gran verdad aquí. ¿Cuán acertadas las palabras que pronunció un líder nativo de la selva del Congo, recién convertido del paganismo, cuando, al darme la bienvenida, cuenta un predicador, dijo: hemos esperado mucho tiempo para que viniera el jefe a inspeccionar nuestro trabajo. Luego mencionó a varios ejecutivos de la misión y a líderes de la iglesia quienes habían visitado el campo, pero después de mencionar cada nombre agregó: pero él no era el jefe. Finalmente concluyó diciendo: ahora ha venido el jefe, y solo nos queda una cosa más que esperar, la venida de nuestro Señor desde el cielo. Estas expresiones, estos testimonios, nos hacen pensar en la importancia que tiene la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá. Él vendrá. Hay muchas diferencias entre los diferentes grupos de evangélicos, las diferentes denominaciones o corrientes evangélicas, pero son diferencias que cuando llegamos a un cierto grado de madurez, sabemos comprender perfectamente y nos aceptamos mutuamente. Pero hay una cosa donde todos coincidimos, en que así como es verdad todo lo demás en términos de doctrinas y promesas de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de su regreso, aunque tengamos alguna confusión en cuanto al orden de su venida, su primera y su segunda venida, es decir, el rapto de la iglesia, luego el establecimiento del reino milenial, en fin, dónde ubicamos la tribulación, son cosas secundarias. Lo que sí sabemos es que Él viene y viene pronto. Será una sorpresa maravillosa para aquellos que simplemente dicen: yo no entiendo todo, pero entiendo perfectamente que Él volverá. Es como aquel amo que salió lejos, se fue y ha de volver. Ahora, el que lo espera no sabe si él vuelve en un helicóptero, o vuelve caminando, o a lomo de burro, o si él vuelve de noche, o de día, o viene en un automóvil, o vaya a saber. No está muy seguro, o habrá que ir a esperarlo al aeropuerto, pero él viene. Mi amigo, usted espera, usted está en condiciones para decir: ven, Señor Jesús, amén, ven, yo te espero. Si usted no entregó su vida a Jesucristo, si usted no lo recibió como su Salvador, naturalmente Él no vendrá como Salvador para usted. Será severo juez. Qué triste sería si usted, teniendo la oportunidad que tiene de escuchar las palabras que escucha, y deja pasar el tiempo y no se prepara hasta el regreso del Señor. Yo oro para que Dios le abra su entendimiento y usted comprenda y se rinda a Cristo cuanto antes. Hágalo ahora mismo. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.